Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prendes con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente, ni siquiera puede mirarme a la cara. Vivíamos el boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Esto es lo nuevo de Cali, mami, y DJ Luis Nieto. Son terribles madrugadas las que pasé sin vos, y tu foto aquí en mi almohada duele. Una luz en mi ventana dice que amaneció, pero sigues tan presente siempre. Y no digas que se te hizo tarde, que te tienes que marchar. De volver a verte. ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer que tú estabas a mi lado. Y dime tú, si en ese tiempo has conocido el amor.